in love with a beautiful woman. You know it's hard. Everybody wants her. Everybody loves her. Everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. Watch your friends, you better watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, it never ends. Never ends, you know that's crazy. You wanna trust her. Then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. My fair-weathered friends and faint-hearted lovers. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. Watch your eyes, baby, watch your eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her. Everybody tells her. She's the most beautiful woman they know. When you're in love with a beautiful woman, alone. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friend. ¿Qué tal? Eva, no hagas eso que me despistas. Pues nada, aquí estamos en La Voz del Árbol. Un lunes más, muy bien acompañado, aquí rodeado de gente encantadora. Y nada, os los presento ahora. Un poco de retraso porque me entretuvieron en el chigre de aquí al lado estos elementos y elementas que tengo aquí delante de mí. Y la verdad es que hoy pues tengo el placer de estar muy bien acompañado por un montón de gente. Y entre ellos está, por ejemplo, Lidia López. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí, como siempre. Y bueno, encantada de la vida en general. Gracias. Gracias a ti. Aníbal López está ahí también. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí. Ahí está también Amparo García. ¿Qué tal, Amparo? Hola, buenas noches. No sé cuál es el micro de cada uno porque es un poco caos, pero bueno, da igual. Yo lo subo aquí y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo? ¿Cómo era? The Lovely. Como no sé lo que es. ¿Qué significa, Aníbal? Pues muy bien, y también está Eva. Hola, Eva. Hola, Carlos. Uy, el tuyo no suena. Bueno, espera un momentito. Ahora sí. Si las tonterías que digo no se escuchan. Ahora sí, creo que sí. A ver, a ver. A ver, a ver. Hola, sí. Hola, sí. Uy, ¿te quitaste los cascos esos que tenías tan ya, majos? Me los pongo. Mira. Ponte los que molas más. Mira. Así. Uy, así. Sí. Que me hace juego con el chándal. Pues ahí está Eva Toca con el chándal blanco. A mí me gusta más el rojiblanco, pero bueno. Ya, vale. Es que... Bueno, que gracias por venir a los cuatro aquí. Van a intentar hablar, y no trajimos jamón, que fallo, sobre el Festival de Jazz de Gijón de esta semana, sobre la gente que va a venir a tocar. Y nada, cada uno creo que se va a encargar de un elemento, de un concierto, de un grupo de los que va a tocar, y nada, aquí estamos, a ver cómo lo organizamos. Esto de con tanta gente es que me pongo nervioso. Cuando viene uno es muy fácil, pero así con cuatro a la vez. Muchos ahí. Ojos ahí encima de ti, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, mucha presión ahí. Sí, sí, sí. Y no sé, ¿cómo queréis hacerlo, amigos? ¿Empezamos cronológicamente, por gusto? Sí. ¿Sí? ¿Cronológicamente? Sí. Sí, porque en gustos igual a lo mejor estamos aquí hasta las 11 y no... Sí. Sí, sí, yo creo mejor. Pues... A mí no da igual. Sí. Muy bien, Aníbal. Más que nada porque a ti te va a tocar el último, por claro. Lo que veo. Para mí el del domingo, venga. Venga, para ti el del domingo, para Eva el del viernes. Para mí el del viernes, eso. Sí. Para Amparo el del sábado, para Lidia el del jueves y el del miércoles. Y el del miércoles, toma. Exactamente. Ahí, toma, Lidia. Doble ración. Lidia siempre más. Y mejor, sobre todo. Bueno, pues el festival se celebra entre el jueves y el domingo en el Teatro Jovellanos, pero el miércoles hay programado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, digamos, un concierto extraordinario que va asociado al festival. Extraordinario, en el muy que bien, tendremos pues a Perico Sambeati y Joe Mañarelli a quinteto, que bueno, son dos músicos muy conocidos, un saxofonista y un trompetista. Perico Sambeat pues es uno de los grandes del jazz español, y Mañarelli pues es un trompetista de Nueva York, bastante conocido también, y llevan unos cuantos años trabajando juntos, sobre todo en directo, haciendo giras y conciertos en directo. Y bueno, aquí al antiguo instituto vendrán acompañados por otros tres músicos, alguno que ya conocemos también, como es el contrabajista Ignasi González, que viene mucho al antiguo instituto, sí, acompañando a otros músicos, el batería Andrea Michelutti y al piano Fabio Miano. Pero como he estado buscando algún tema en que trabajaran juntos a quinteto, y lo único, no han grabado nada, entonces lo único que he encontrado ha sido directos grabados en Chigre, malos, malísimos, vamos, irreproducibles por la radio. Entonces me he decidido, a mí me gusta más Perico Sambeat como músico que Mañarelli, entonces he traído un tema compuesto por Sambeat, que grabó en un disco que se llama Friendship, de 2005, y que, bueno, en el que está acompañado por Meldau, Rosenwinkel, Ben Street al contrabajo y un batería estupendo que se llama Jeff Ballard. No está, bueno, mal acompañado, pues, ¿no? Eso, sí, sí, dice Eva que es batería. Sus coleguillas, sí. ¿No? Así que yo creo que es una forma estupenda de presentar a Perico Sambeat a quien no lo conozca, y bueno, y si quieren conocer a Mañarelli, que se acerquen el miércoles al antiguo instituto. El tema se llama Bioy y suena así. Y suena, espera, que espera, no puedes seguir. Cuenta un chiste o algo. Cuenta un chiste y mientras tanto. Está Carlos buscando el tema. ¿Queréis tiramisú? Sí, sí, sí. Es y que... nada, pues lo que sí, mira, mientras Carlos encuentra el tema, antes de que se me olvide después, sí me gustaría comentar una cosilla sobre el festival, que a lo mejor es, que me imagino que no, pero bueno, a lo mejor es a mí a la única que, uh-huh, que, o soy la única que echa un poco de menos la presencia de músicos de jazz asturianos o gijoneses en el festival. ¿Así? Que bueno, creo que hay una suficiente calidad, por lo menos para hacer una parte en el festival. Que bueno, al ser un festival municipal y todo eso, yo a mí sí me gustaría que hubiera representación de músicos de aquí. No. El domingo hay algo por la mañana, ¿no? Sí, bueno, el de la Big Band del conservatorio, ¿no? Y todo esto. pero pienso que se podía ampliar un poquito más, muchísimos centros municipales donde se podría hacer una representación, y bueno, a mí me gustaría mucho, porque bueno, simplemente aquí pues tenemos un par de ejemplos de estupendos, aquí en esta pequeña sala, de estupendos músicos de jazz de aquí de la ciudad, y pienso que yo creo que se debería aprovechar. Y bueno, también que el cartel es cada año más feo. tengo que decirlo, cada vez me gusta menos. Por lo demás, bueno, me parece una programación. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas. ¿Estás de acuerdo? Bien, ¿veis? Por lo menos la mitad del. No estaba diciendo nada, pero bueno, estaba asistiendo con la cabeza. Pues me alegro que estés de acuerdo. Conciertos así, actividades paralelas. Sí, claro. Claro, otro tipo, más contenido. Sí, porque más que un festival, aparte de los son cuatro conciertos, cuatro actuaciones, ¿no? Claro. Que hay en el teatro, pero que realmente no es un festival. Exactamente, no hay nada, sí, exacto. Son cuatro actuaciones que coinciden en una semana, pero no hay otro tipo de actividad, bueno, que sirva un poco para dar a conocer el jazz a gente que a lo mejor no se puede pagar la entrada del Teatro Jovellanos, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, sería una ocasión estupenda. Bueno, está muy bien lo que decía Eva, lo del domingo por la mañana, que no sé si lo vais a comentar o no, de lo de la Big Band y del coro Más que Jazz. Sí. Precisamente por eso, porque es por la mañana, un domingo, a las 12, a las 12, una entrada sí. que son 5 euros o algo así. Sí, es muy barato y es una forma de acercar el jazz a las familias y a las familias, a los críos y tal. Para los niños está muy entonces bien. Eso está muy bien, sí. Pero sí que es verdad que se echa de menos desde hace mucho que haya grupos de jazz asturianos en el Festival de Jazz. No solo en el Festival de Jazz, sino en Jazz en el Centro, por ejemplo, que solo hace un concierto en junio dedicado a la gente de aquí, más o menos, y no programa durante todo el año gente de aquí que podría programar, como gente que está sacando discos ahora, como Jaime, por ejemplo, que se me ocurre ahora mismo, podría tocar allí, o como otros, y no tocan porque, bueno, toca otra gente que toca muy bien, como vino Yago a tocar el otro día, maravilloso, pero bueno, creo que hay que dar más cabida a la gente de aquí, y yo estoy mosqueado por ello. Pero bueno, muy bien, vamos a empezar con... Que suene la música. Que suene Perico, a ver si suena esto... Ahí va, a ver si suena, ¿eh? Thank you. Pues aquí seguimos. Aquí seguimos en La Voz del Árbol. Sí, sí, sí, aquí seguimos, ¿eh? Lo digo de verdad que aquí seguimos. Y espera, espera, que esto... Espera, espera, que se coge. Está quito. Hola. Que nada, es que me desborda cuando hay tanta gente aquí en Radio Crash. No sé si es que tienen... Me siento que... No, no, se oye todo, ¿eh? Que, bueno, hemos empezado con Perico, que nos presentó Lidia. Me hacen señas por ahí, pero... No suena feo. Hemos empezado con Perico. Suena muy mal. Suena feo lo del Perico. Como si estuviera acoplando, me parece. ¿Lo de Perico o lo de la acople? No, tú ahora mismo. Bueno, yo qué sé, es que los medios son así en Radio Crash, ¿no? Que, bueno, vamos a dejarnos de rollos, vamos a centrarnos en lo que estamos, ¿no? Que es... Venga. Hablar de la vida un poco, ¿no, Aníbal? Sí. Es que no te oigo, no tengo cascos, perdón. Ah, que no tienes... Pero dime, es que os tenéis que poner... Vamos a ver, os puse una radio ahí que la bajasteis de volumen. Claro. Pero... ¿Me puedes repetir la pregunta? No había pregunta. Ah. Que nada, que no había ninguna pregunta realmente. Que prosigamos, por favor, poniendo un poco de música. Lidia, pongo un poco de orden aquí porque a esta gente... Sigo yo también porque, tú, bueno, voy a hablaros yo de la pianista que va a tocar el jueves, que es el primer día del festival en el Teatro Jovellanos. Y bueno, es una pianista que se llama Hiromi Uehara, que es japonesa, nacida en el 79, o sea que tiene ahora unos 36 años. Y bueno, una chica con una formación tremenda, que enseguida pues se interesó por el jazz y el rock, y que tuvo la suerte, digamos, de que cuando tenía 16 años, pues un poco Chick Corea la descubrió. Y bueno, grabó un disco de dúos con él y fue un poco el que la lanzó internacionalmente. Y bueno, que es una chica que los primeros años de vida profesional, digamos, se los ganó componiendo jingles para empresas de, vamos, para Nissan y cosas, o sea, anuncios de la tele, vamos. Uh-huh. Y bueno, ahora es una de las pianistas con mayor proyección internacional, con un estilo así muy, muy enérgico, muy bastante espectacular. Y bueno, con este... proyecto con el que viene aquí, que se llama Hiromi de Trio Project, lleva ya pues 4 o 5 años trabajando. Está compuesto además por ella misma al piano, por Anthony Jackson al bajo y por el batería Simon Phillips, que además se los presta a Anthony Strong, que es el cantante que podremos ver el domingo, me parece, ¿no? Sí, el sábado. Y bueno, llevan juntos trabajando pues como 4 o 5 años, van por el tercer disco y yo creo que bueno, que va a merecer la pena ir a verlos. Yo os he traído 3 temas, uno de cada disco, y bueno, vamos a empezar con el primero que grabaron, que fue en 2011. El disco se llama Voice y el tema se llama Desire. We'll be right back. Pues ahí estaba, ¿eh? ¿Oye? ¿Te acopla? Todos los micros a la vez. Que el jueves teníamos a esta señora, ¿no? Que vaya como toca, ¿no? Sí, toca, toca, toca. Estaba aquí Eva, vamos, disfrutando como una loca. Sí, sí, quedé un poco sorda ahora, ¿eh? No, perfectamente. Sí. Y esto va a ser el jueves, ¿no? Que está la pianista esta... Hiromi. Tantocona. Y el viernes está un guitarrista muy tocón también, ¿o qué? ¿Quién está el viernes, Eva? Cuéntanos. Es que además es que lleva toda la vida tocando. Lleva entonces, como así cualquiera. 200 bolos tiene al año. 200. ¿Sí? Que el año tiene 300. ¿Qué dices eso? Sí, y viene de tocar una tandada de como de 15 días sin parar de tocar, o 17, descansó uno. Pues yo un paisano ya, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tiene Scofield? Tiene 64. ¿Es del 51? Uh-huh. De mi quinta casi, un poco por ahí. Hombre, bueno, por Dios. Tú eres un yogurín, Carlos, por favor. Eres igual de bueno que él o más, pero eres más joven. Sí, sí. Claro, hombre. Más en algo seguro que ser en más joven, quizás, sí. Claro, sorpresa. Sí, sí. ¿Y qué? Pues que sacó un disco este año. Aníbal, es que se parte. Sacó un disco este año que se llama Past Present, que es pasado presente. Sí, ¿no? Past Present. Es fácil este. Cuidado con el profe que está ahí, ¿eh? Sí, sí. Qué guapo el disco. Sí, me mola mucho. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Que no lo escuché? Pues lo tienes ahí, te lo puedes quedar. Sí, sí. Está muy bien y toca, a ver, te voy a decir quién toca. ¿Está con Lobano? ¿Con la está gente con, que con sí, la sí, que sí. Viene? Está con Lobano y está con Bill Stewart, que ya lleva también como sí, toda la vida con él. Toda la vida con él. Sí, afortunadamente para nosotros. Este Bill Stewart toca con todos, ¿eh? El cabrón toca, de él, ¿eh? Toca mucho, pues, claro, todas, toca mucho con él. Mezzeni, sí, pero toca con Peter Bernstein. Con toca un montón con de gente. Y gente que vamos, con músicos también que yo ni conozco ni nada y uff. Muy bien, y saca discos también en solitario. Él es pianista también, él compone. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es pianista. Bien, ¿eh? No, es muy fino, claro. ¿Y es fino? Es fino. Sí, sí, sí. Lo único, tengo una duda, que no sé quién vendrá de contrabajista, porque sí, en la grabación grabó Larry Grenadier, que es sí, un uh-huh, músico que graba mucho con con Meldau y tal. Uh-huh. Pero estuve viendo unos vídeos en YouTube de los últimos bolos así recientes y tal, y está con otro bajista que se llama Ben Street. Entonces no sé realmente con quién viene. Pero bueno, que estará muy bien igual. Bueno, yo tengo pillado ya el sitio hace ya 6 meses. ¿Tú tienes pillado el sitio? Da igual el contrabajista meses. Que... Qué bueno, qué bien, qué bien. Segunda fila. Segunda no, fila. No, Amparo, me sacaste... Tú no lo tienes pillado, lo tengo yo. Vale, vale, bueno, pero no tienes tú las entradas. Y vale, las bueno, entradas solo las puedo sacar yo. Vale, vale. Mira, a ver, pórtate bien, Carlos, de aquí a... Va a ser que hoy no me está portando notas bien. O lo vas a pillar todo de memoria. No, todo de memoria, luego lo escribo. Ah, vale. Bueno, pero ya sabes que tienes que hacer la cama todos los días, planchar. Vamos, lo que hago, lo que suelo hacer siempre, bueno, entonces, nada, ¿no? Entonces tampoco nada nuevo. Estupendo. Que entonces nada, entonces sin ningún sacrificio, pues, no, pues te sacrificio consigues ir. Cero. Claro. Bueno, volvamos a John Scofield, que nos... Sí, nos, pues eso, el Past Present, que está estupendo el disco. A mí me mola un montón, especialmente... ¿Y de qué va? ¿Que son temas de...? Es que no tengo ni idea. Es muy disco. Scofield, muy Scofield. Sí. ¿Pero hay estándares o son temas no, propios? No, son temas propios, ¿sí? Creo, sí, sí. Qué cabrón. No. Digo, ¿no? Para no pagar a las GAE, seguramente. Bueno, hombre, bueno, claro. En Estados Unidos habrá SGAE, ¿eh? ¿Eh? Es que los... ¿Eh? No, pero ¿qué? Eso es ¿Aníbal? Porque... Hostia, qué pregunta. ¿Qué habrá ¿Qué? Estados Unidos? Pues espero que no, para el bien de ellos, ¿no? Sí, sí. Habrá otra cosa. ¡Sanguijuelas! Habrá otra cosa que se llamará... ¿De otra manera? Seguramente no. Claro, con otras siglas. Sí. Claro, sí, con sí, las mismas igual, ¿eh? Pero nada, claro, él es que los guitarristas, ya lo tengo yo comprobado, que hacen temas... A mí me lo dijo un pajarín, que tienen miles de temas. No tengo... Un tema, no, es que yo tengo miles de temas. Y que es muy fácil en la guitarra, coges... Bueno, y pues nada, claro, será eso. Sí. Entonces, sí, yo creo que no hay ningún estándar entre los temas de este disco. Y yo me gustaría que pusieras el primero, porque además me parece que van 5, y entonces te lo dedico a ti. Con todo mi amor. Gracias, Eva. Pues están 5. Quiero escucharlo ya. ¿Claro? ¿Puedo ponerlo ya? Pon ahí que ya verás. Ahí va. Prepárate. Thank you. Qué bien me lo voy a pasar ahí, viendo a Scofield. Bueno. Ah, qué ganas tengo. Y el Lobano también, incluso. Y a Lobano. Hombre, ya vi sé el Stuart, que no mola. Te gusta mucho el Lobano, pero... No, eso me cansa un poco. Ya. Pero bueno, ya me entretendré con el batería, no hay ningún problema. Tú mirando ahí para el batería ya de todo el sí, concierto sí, ahí. Sí, sí, sí. Cómo toca el Bill, ¿eh? Sí, además tiene una técnica desastrosa, pero claro, él hace magia. O sea, sí, tiene una técnica desastrosa. Sí, tío, o sea, la manuca, sobre todo la mano izquierda, o sea... Ah, no tenía ni idea. Parece que se le va a caer en cualquier momento, pero no se le cae jamás, no te preocupes. Y cuando se le cae, como que se le cae bien, ¿no? Se hace sí, sí, no, vamos, se le cae... Vamos, se le cae para adentro, ¿no? Se le cae justo no se le cae donde tiene que ser, en el momento en el que tiene que ser, vamos. Sí, sí. No, pero él es impresionante. Sí, qué sí, tío, sí. El Bill, ¿eh? Mola. Nunca supe cómo se decía, Aníbal. Bill, Stewart. Bill Stewart. Bill Stewart. Bill Stewart. Bill Stewart. Bill Stewart. Stewart, como Stewart Little. Stewart. A mí mis padres me enseñaron que era James Stewart, pero... ¡Ey, es verdad! ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Los actores. Y John Vaine. John Vaine. No, mis padres decían John Vaine, pero... John Vaine. Pero James Stewart toda la vida, te lo juro. Yo siempre dije John Vaine. Pero no, creo que es Stewart, sí. Mira, que esta es buena, que es de John Vaine. Hay que decir, si no lo sabéis, que aquí, bueno, hay tres alumnas y un maestro. Sí, y el maestro no el soy maestro yo. Eres tú, ¿eh? No, no, el maestro eres tú. El maestro es Aníbal, no, por Dios. Porque son todos alumnos de, o alumnas, en este caso, de ese, esa clase de inglés. Vas que a meter una cuña publicitaria. Hombre, por supuesto, hombre. Bien, hombre, bien, hombre, bien, para eso estamos aquí, me cago en mí, si no... Bien, bien, pues ahí. No somos una buena publicidad. Bueno, después de... No, no, sí, una buena publicidad porque estáis demostrando que no tenéis ni puta idea de inglés y que vais a clase para aprender un poco más. Bueno, hombre, John Scofield. No se puede decir mejor. No se puede decir mejor. Bien, correcto. Bill Stewart. Yo tengo excusa porque la mía era japonesa. Más ya lo pude decir. Lo dijiste además de dos maneras, ¿eh? Como no tienes muy claro. Es que tú te metes con los japoneses, con los griegos. Lo dijiste incluso en japonés y en inglés, ¿eh? Que te vi ahí. Me dijo César, además, que se rió mucho con cómo pronunciabas, bueno, te lo diría a ti, ¿no? Los nombres en griego. ¿No te lo dije? César Latorre. César, César. Ah, sí, César. Ah, no, me lo dijo. Sí, ah, ya lo pillaré. A mí me lo dijo, sí, sí, sí. Porque varios de ellos que pusiste sí, el otro día... Conoces, los conoces, sí, los conoces. Sí, sí. Entonces le hice mucha gracia cómo pronunciabas el... Ah, pues. Y lo de patrás, eso de... ¿Te acuerdas? Sí, sí. No, no era patrás, era ¿no? patras. No, no, ah, no bueno, era patrás. Sí, pero patrás mola más. El pueblo aquel, ¿eh? Patrás. Ahí que... tantos profesores ahí en el conservatorio. Claro, yo, que, yo estudié griego clásico. Yo, vamos, me quedé allí. El griego de hace 3.000 años. Sí, sí. El de ahora ni idea. El de ahora es diferente, sí. Ahora ya desde Alemania lo controla. Sí, sí. Pues solo me faltas tú, que lo sepas. Sí, pues volvamos a lo de las clases inglés. Claro. Que... Faltas tú, es un. Anímate. Yo estoy un en reto ello. Ahí que tengo, a ver si estoy, te... estoy en a, ello. A ver si me lo estoy caso. Pensando. Y si a alguno le interesa, pues ahí está en la caja de músicos. Uh-huh. Aníbal López, ahí dando clases a. A tope. A tope los. Bueno, es de conversación. Lunes y jueves es, ¿no? Lunes y jueves. Lunes tarde, jueves mañana. Uh-huh. Y creo que. Un bueno, precio fabuloso. Hay que decirlo también. Y encima de vez en cuando llevan queso. No, no, y donus hay siempre. ¿Donus siempre? Donus siempre. Sí, hay un momento. Entonces, de desayuno. Oye, voy a empezar a ello, yo creo. Sí, sí, sí. Sí. Donus hay siempre. ¿Y cómo os entendéis? Ah, uf, bueno. Si habláis en inglés, no, pues. Yo si voy no me entendería. O sea, ah, pues tendrás señas, que esforzarte, ¿no? Claro. Ay, amigo. Claro. Nos entendemos, nos entendemos. Uh-huh. Bien, bien. Pues ya sabéis. Sí, sí. Uh-huh. Más información. que pues se pasen ahí, por allí un músicos, lunes a las 7 de la sí. tarde o un jueves a las 11. Y ahí estaréis. Y allí, uh-huh. Con los brazos abiertos. Claro. Les dicen, muy les bien. Diremos welcome. My friend. Todo esto viene por la pronunciación de... Por la, de ¿qué tema era? Y el tema... De, ostras, pues ahora me pillaste. El tema no sé cómo se llama. Era guapo este tema, ¿eh? Me gusta. Te gustó, ¿eh? Yo traje música. No, no me va a dar tiempo a ponerla, pero... quiero dejar constancia, ahora que bueno, estamos ya todavía durante luego, el programa, que de verdad que traje música y... Oye, bueno, el tema... Que, bueno, no sé cómo... Que viene con la intención de ponerla, pero si no me da tiempo, pues nada. Bueno, hombre, pues, tu labor ya fue... Ya trajiste día, una botella de vino, que no es poco. No sé cómo se llama el tema, bueno, Rey, igual, sí. Pero es el primero del disco, del pas. Pero te present. Comentaba que suenan igual que hace 20 años, porque hace 20 años sí. tenían el mismo grupo, o sea, sí, con, bueno, sí, con sí, Joe sí. Lovano, por lo uh-huh. menos, el sí, batería, sí, no sí. sé si era el mismo, ¿no? No sé. Bueno, igual no, pero es más joven, sí. es un poco más pero joven, tiene 50. Con Joe Lovano tenían la misma sonoridad que, sí, que sí, ahora, sí, sí. ¿Eh? La hostia, claro, es que el paisano, sí, el sí. John, joder, claro. Qué bueno. Ahí lo veremos el jueves. ¡Qué alegría! Lástima que tenga el mismo currículum que el Perico Sambea, ¿no? Sí, es que... Porque lo hemos leído antes y es curioso eso, ¿no? Sí, estábamos comentando hace un momentillo que en el programa oficial del festival, pues bueno, ahí, digamos, hay una errata por la que se atribuye a Perico Sambea parte del currículum, por decirlo así, de John Scofield. Y bueno, nada más que un poco incidir en que estas cocinas pues hay que cuidarlas también. Sí, entonces, si os fijáis... Aquí si hay un vistacín, tiene... hombre. Hay, creo que aquí hay un vistacín, hay unas sí, que, se, sí, claro. que se hacen las cosas, a ver si están bien, ¿no? Sí, sí, porque bueno, lo que está claro es que la frase a los dos no puede pertenecer. El sí, más que este. No, porque llega igual el párrafo, ¿no? Entonces algo... Sí, sí, es el mismo. Es evidente que están hablando de John Scofield, pero bueno, repiten el mismo párrafo en en el apartado que en el que hablan de Perico San Beat. Y bueno, evidentemente pues es un error del programa que estábamos comentando aquí, que estas cocinas pues hay que cuidarlas también. Sí, entre otras. Y que controlen un poco los precios también, ¿eh? Sí, el programa está muy bien este año, pero bueno, yo creo que habrían que controlar un poco también. Sí, porque es verdad que lo han subido 5 euros respecto al año pasado. Un 20% de un año para otro. Y tampoco, no hay abono, ¿no? Porque otros años había abono. Yo, es que este año lo he mirado. Yo el año pasado sí. Yo miré, pero no hay. No había, pues eso. No hay. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se podrían... mejorar, evidentemente. Sí. Independientemente de la programación, que es buena, sí, bueno, es variada, sí, sí, y hay gustos. Sí, tocar, mola y eso mucho. Es, claro, calidad, independientemente. Que, bueno, sí, popularizar un poco más los precios para. Sí. Pues seguramente, no sé cómo estarán las. El aforo, no sé si conseguirán llenar, pero me imagino que no, porque bueno, son 4 conciertos. 4 días consecutivos, la gente tiene que seleccionar. Luego me da la sensación de que tampoco hacen la publicidad suficiente, ¿no? Y mirando también por ahí, Amparo, que sabrá más de esto, que igual puede opinar, tampoco en las redes y todo este tema no, lo tiene muy descontrolado todo lo que es el Jovellanos y todo. Yo lo que eché de menos, ¿no? Es que solo hay un blogger de jazz que está hablando del festival, que es La Habitación del Jazz. Pero el resto ni Toma Jazz, ni Dulce y Canalla, ni ninguno de estos. Nadie sabe nada del Festival de Jazz de Gijón. Es que si haces un festival de jazz tienes que mandar la información a diferentes sitios donde te la pueden... Sí, que hay que cuidar la relación con los bloggers. Yo creo que son muy importantes, y sobre todo en esto del jazz, que la mayoría de la gente que escribe sobre esto lo escribe sin ánimo de lucro ninguno. Entonces pues hay que intentar, creo yo, vamos. Sí, claro, no vale solo con colgar los carteles en estos sí, en los mupis estos de la carretera. No, sí, es que la fuente más importante, yo creo, de información para este tipo de música son esta gente que escribe sobre jazz. Hombre, y es la forma de que se entere la gente también de que, bueno, imagínate alguien de León que sabe que viene a tocar John Scofield, guitarristas de León, pues vienen aquí a verle tocar, ¿no? Gente cercana de Galicia o de Santander. Sí, de Santander, claro. Pero tiene que haber una información y no que busques en internet y que ni aparezca, ¿no? Bueno, todo esto está muy bien, ¿no? El festival es muy positivo, pero hay que darles caña. Estamos en Radio Crash. Para mejorar, ¿no? Claro, sí, hombre. Que te sale el diablillo, Carlos. Sí, sí, hombre, el diablillo siempre está ahí, afortunadamente. Bien, bien, eso es. Bueno, bien, y prosigamos. Siguiente día. ¿Quién va? Creo que siguiente voy yo, turno. ¿No? Venga, dale, caña. Pues, a ver. Pues nada, a mí me ha tocado el galán. Hombre, pues claro, el galán del programa. Por algo será. ¿Mm? ¿Por algo será? Sí, sí, sí. Digo yo. ¿Qué te ha tocado? Bueno, pues el sábado nos visita Anthony Strong, de acuerdo, que es un chico bastante joven, tiene 30 años, estudió jazz, bueno, él es pianista. Estudió en la Guildhall School of Music de Londres, de acuerdo, y yo creo que la pinta que tiene es de un gentleman inglés, tanto en el vestir como encima del escenario. Hombre, con 30 años, gentleman, sí, es un chavalín casi. Sí, todavía, no viste como un chico de 30 años, perdona, Y bueno, bueno, lo que estábamos diciendo, que él, su formación es de piano jazz, ¿de acuerdo? Y que antes de lanzar discos en solitario, pues colaboró con gente como Michael Bolton, Jocelyn Brown. Vale, y si alguien tiene curiosidad por ver sus influencias, él en su perfil de Spotify tiene colgadas dos listas con música de la que a él le inspira y la que le gusta. Vale, sí. Y entre la gente que le inspira y le gusta, pues tiene a Bill Evans, a Frank Sinatra, a Nat King Cole. ¿De acuerdo? Todos están blanquitos, guay, ¿eh? Todos blanquitos. Todos blanquitos, sí. Bueno, no, era solo un apunte que dice yo ahí. Vale. El disco que viene a presentar a Gijón, creo que es su cuarto disco, ¿de acuerdo? Y entonces hizo discos desde que salió del instituto, ¿qué es esto? Desde 2009. Estaban pañales, ¿no sería este el de los pañales que comentabas tú antes, Lidia? Joder. Yo lo flipo, vamos. Joder. Qué bien. Y el disco que viene a presentar se llama One A Clear Day. Y bueno, el tema que vamos a poner, el primero, es de este disco. Y pertenece a una obra de Broadway que se recuperó para el cine en los años 70 y que en España se tradujo como Vuelve a mi lado. ¿vale? Uh-huh. Y que estaba protagonizada por Barbra Streisand, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nada, vamos a poner On a Clear Day, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a escuchar al chico este, a ver si lo vamos a ver el sábado. A pensar. On a clear day, rise and look around you, and you'll see who, darling, see who you are. Yeah, yeah. On a clear day, how it will astound you. That the glow of your being outshines every star. You feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard. On a clear day, you can see forever and ever. Far and near, a world you never heard before. On a clear day, on a clear day, you can see forever and ever. Pues nada, lo que tienen los cantantes es que hacen unos temas muy cortos, ¿no? Y mira que está rico el tiramisú que hizo Eva. Bueno. Qué sí. Bueno está, ¿eh, chicos? ¿Eh? ¿Y chicas? Está de lujo. Entonces estaba ahí deleitándome con él, pero ya, me tuve que venir para acá porque se acababa el tema, porque estos cantantes hacen los temas muy cortos. Mm. Y Amparo, quería decir algo sobre este chico tan atractivo y tan joven. Y que canta tan bien, porque realmente bueno, canta bien, aunque sea un poco comercial y un poco todo ese rollo, ¿no? Sí, tiene mucho rollo. Y bueno, decir que el disco está formado pues por temas de él, por Estándar, y tiene dos versiones, una de Michael Jackson y otra de Stevie Wonder. Sí, la de Stevie Wonder la colgué esta tarde en mi perfil de Facebook. Y en pues el ahí mismo, lo veremos. Y todos. En el mismo canal de Anthony Strong puedes ver el, se puede ver el vídeo también de la de Michael Jackson. Los vídeos son muy guays de él. Sí. Los vídeos que ¿sí? tiene, sí, los vídeos son muy simpáticos, muy muy graciosos. Sí, sí. Pero bueno, estamos diciendo aquí que ninguno de nosotros va a ir a verle. Es no, que hombre, es muy caro, joder, lo que decía Aníbal antes. Claro, es que a todos los conciertos es demasiado. Es que y... no se puede ir a todos porque además luego está lo que contábamos antes. Luego sí. vas y compras discos y los ves ahí a tiro, pues pues algún disco va a caer. Claro, compras entonces, discos, bebes 15 cervezas. Antes, entonces, cuatro después, claro. Bueno, sí, pues yo no lo tengo claro, lo de no ir, ¿vale? Porque a mí me ha, le he cogido cariño. Lo que tiene, el roce hace el cariño, ¿no? Entonces. Claro. Y me ha parecido que tiene que ser divertido el concierto, ¿eh? Me parece que es bastante... Yo lo que me pregunto es que los músicos con los que toca, que es que porque toca trío, ¿no? Con, sí, con Anthony Jackson sí. y tal. Y con Philip. ¿Se quedarán sí. aquí? Ya, pues, pues hombre, igual van al concierto del igual van a ver a Scofield. Igual, probablemente. Igual van a la jam de la caja. Igual podemos ostras, hacer una jam ese día para bueno, que vayan, bueno. ¿no? Anthony Jackson y ¿cuál es el batería? Una no jam. Simon Phillips. Simon Phillips. Bueno, bueno. Ahí va. ¿Organizamos algo? Sí, sí, sí. Vamos hombre, allí después del concierto. Oye, venid a la... Hombre, venid para acá, venid para acá, acá, chavales. Venid para acá. Son unos chavales, claro. Tendrán 60 y pico. Claro, nada, pero encajan perfectamente. Les dejáis tocar con nuestro perfil. Sí, animal, sí, sí. Si de verdad la saben, sí. Estos no saben lo que tocamos nosotros. Estos no tienen ni puta idea. No sé, yo es que creo que sí. Anthony Jackson igual no entra por la puerta, ¿eh? Sí, sí, hay que igual hacerle no dos puertas al tío. Igual hay que sacar la batería para afuera. Los amplis. Hay que llevarle cinco bajos para que toque el... Claro, sí, claro. Está acostumbrado a un bajo de seis cuerdas y no entre más. El bajo y el propio Anthony, pues sí. Igual no... Qué paisano, joder. Igual hay que quitar la barra. Bueno, el viernes noche seguro que andan por ahí atravesados. Seguro. Bueno. Sí, sí, yo voy a salir solo para ver si los veo. No sé dónde irán, pero bueno. Igual van al karaoke, si hay... Sí, el que vamos Horacio, nosotros, ¿eh? El que dice Horacio que va ahí que a las 6 de la mañana... ¿Te imaginas verlos ahí cantando bueno. ahí? New York, New Anthony. York. Anthony, canta una, por Dios, te lo pido. Venga, que yo me sé esta me la sé muy bien. Hola, New York. New York, New York, Anthony. Venga. Oh, no, no, no, no. Bueno, un selfie ahí con un selfie con Anthony Jackson en el karaoke. El karaoke a las 6 de la mañana. Hostia, es que lo estoy visualizando. Ostras. Tomando un cacique cola ahí. Bueno, bueno, ay, que le echaste el tiramisú este, porque uff. Estás subiendo. Decías que le habías hecho sí. mucho brandy, ¿no? Leche brandy, sí, sí, leche brandy. Leche brandy ahí a dolor. Más brandy que café. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a centrarnos un poco en el domingo. Sí. Ya, sí. El domingo. Ya pasamos al domingo. Si llega a durar una semana el festival, sí. no da. O sea, bueno, nada, tenemos, no aguantamos. Cuatro días. Tenemos terrible. Que tenemos que empezar en septiembre. Terrible. ¿Qué tenemos el domingo por ahí? El domingo Aníbal. Tenemos a un trío de chavales de Manchester. Eso me mola, los chavales, ¿eh? Chavales, porque son muy jóvenes, claro. Son menos. Son muy, muy jóvenes, sí. Son los yogurinos del festival. Claro. Pero así a priori me parece que puede ser un concierto muy, muy interesante también. Al igual que todos los que estábamos uh-huh. comentando. Y puede ser una experiencia interesante verlos, ¿no? En directo. Una banda, como digo, muy nueva, que tiene tan solo dos LPs. Editados en el 2012-2014 y están a punto de sacar un tercero. La noticia con respecto a este grupo es que ficharon por la Blue Note, por el Blue Note, el sello discográfico americano, uh-huh. en abril de este año. Y nada, el disco nuevo creo que sale el 5 de febrero del año que viene, o sea que está ya prácticamente hecho, ¿no? Y bueno, como digo, tienen tan solo dos discos y llevan muy poco tiempo en escena, pero bueno, parece que ser que es un trío bastante... están trabajando mucho y editando y componiendo... Uh-huh. Y mezclan, mucho, ¿no? Diferentes... Y mezclan, sí. ¿No? Sí, es un grupo con influencias de bandas contemporáneas, electrónicas y trip-hop. Están muy influenciados por bandas británicas como Portishead o Massive Attack. Aphex Twin, este tipo de bandas y de, pero bueno, ellos lo llevan al terreno del jazz, sí, desde una, un sonido mucho más acústico y con muchos breaks de batería, unas líneas melódicas ahí muy muy potentes, muy interesantes. A mí me gusta mucho cómo suenan. La chavalada, tienen mucho desparpajo, son esta gente, pues uh-huh. no sé. A mí me recuerdan a bandas que hemos visto últimamente por aquí tocando, ¿no? El trío, la formación, como Mal Data School, sí. O, que son gente joven, sí, que luego onda. los ves funcionar en directo y son, te dan mucho buen rollo y suenan que meten miedo, ¿no? Tienen como esa energía que a lo mejor le puede faltar a gente que tiene de otras cosas, pero a lo mejor carece de ese desparpajo, ¿no? De ese atrevimiento a veces que tienen este tipo de bandas. No sé, a mí tengo bastantes buenas expectativas con respecto a ellos. Bueno, pues habrá que ir, ¿no? ¿Me invitas a ir el domingo? A ti no. Vaya, por Dios. Pensaba ir igual. Así que voy a ir igual, que no me invites. Ah, bueno, entonces. Pero alguien invitarás, ¿no? Nos vemos por allí. A ti te invito un vino antes o. Venga, hecho. Cerveza, venga, hecho. Ahí quedamos. No llego a darte la mano, pero hay un cristal por venga, medio. Está hecho. Pero está hecho. Y nada, tienes por ahí los discos, no sé. Sí. Traía, ¿qué ponemos? Había preparado 5, no, 6. ¡Ostras! Sistemas, bueno, igual da tiempo a. Títulos, pero nada, con poner una, pues nos. Sí, es me que, vale. Joder, nada, me preocupa mucho, ¿eh? Tienen, como decía, 2 discos. Vamos a poner una del último disco, sí, vale. Del V2.0, uh-huh. Que pues difícil llevó el Mercury Prize del disco del año en el 2014. Uh-huh. No sé, que, bueno, parece ser un premio bastante con bastante prestigio. Y nada, pues podemos poner, por ejemplo, un tema que se llama 1%, que es el 5º del disco. Ay, menos mal que dijiste el número, porque es que claro, tengo que ir a esas clases de inglés que dices, ¿no? Claro. Claro, me dices ahí no sé qué. 1%. Pero el 5 sí. Ahí va. Thank you. Sí, señor. Estos chavales molan, ¿eh? Molan mucho. Molan mucho, sí, señor. Hay que ir a verlos. Me cago en 10. Hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar porque es caro, pero hay que, hacer, hay que ahorrar. Hay que hacer calcetas. Además, sí, los chavales que están empezando, que no son millonarios como John Scofield, ¿no? Claro, igual que tenías que dejar de ir a ver el de Scofield, que tiene muchos perres ya. Claro. ¿Qué va a tener de perres? Sí, paisano, ¿no? Lleva toda la vida tocando por la carretera y... Bueno, porque quiere. Porque quiere. Porque quiere. Y estos que ficharon por ahí por esos de la Blue, no, no sé Blue qué. Note, además ficharon por 3 discos, ahora ¿sí? que lo comentas, sí. O sea, como el Madrid o como el Barcelona, ¿no? 3 años. Claro. Venga. Y con cláusula de rescisión y todo eso. Sí, sí. Curioso el mercado. Si, si llega la del Impulse y le dice que no, pues yo te pago más, pues igual se va con el otro sello. Sí, señor. ¿Cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosita, eh? Está la cosita muy mala. A mí eso me la pela, sí. No lo dijiste tú, pero ya lo dices. Que, y el domingo también otra cosa muy interesante. Sí, bueno, recordaros sobre todo, pues si tenéis niños y queréis que empiecen a interesarse por esto del jazz, que el domingo, o sobrinos, sobrinos, sobrinos, sí, sí, claro, sí. Que el domingo a las 12 del mediodía, además, bueno, con una entrada de 3 euros, que es muy baratita, tenéis la Little Band y el coro Más que Jazz del Conservatorio de Gijón haciendo un programa pues muy divertido, pues, muy apropiado para introducir a cualquier persona en el mundo del jazz. O sea, que también es, bueno, es una manera estupenda de pasar la mañana del domingo, que no os olvidéis. Y luego, pues también acordaros, como siempre, que lo comentamos cuando nos acordamos, que esta semana no, porque está el festival, pero bueno, en el Café Alambique, en el Plaza 12, jueves y viernes, el resto del mes estar atentos, porque bueno, hay una programación de jazz muy interesante, además, bueno, con gente de fuera. Tenemos el jueves este, no, el que viene, en el me acordé además porque mencionaste a Maldata School. ¿Ah, sí? Sí, en el Alambique tenemos una banda que se llama Charra Bender, también de Donosti, muy interesante, y bueno, en fin. Que estéis atentos, que el jazz no se termina con el festival, en fin. No, de hecho es que... La suerte, claro, la suerte no que tenemos festival. Aquí. Claro. El jazz es todo lo que hay aparte del festival, que son los bares con música en directo. Exactamente. Claro. Al final es y eso. Y las radios. Que se preocupan de estas cosas. Bien, ahí estuve. Y las jam sessions, que hay 2 al mes, o sea... Mm. Muy bien. Ese es el jazz. Ese es el jazz, ese es el de verdad. El de verdad. Pues sí, hay que apoyar ahí al Alambique, al Plaza 12, a la Vida claro, Alegre, a Patio La Favorita, a los claro. sitios que hacen música y jazz en directo. La Caja de Músicos. Uh-huh. La Caja de Músicos. Pues sí, señores, a ver si estamos y ¿qué ponemos ahora? Nos quedan 10 minutos, todavía tenemos para poner algún temilla. Claro, lo tenemos que sortear o algo. Claro, es que no va a haber para cuatro. Nos da para uno, yo creo. Para dos, un par de ellos, ¿no? Venga, Lidia, ¿qué nos pones tú? Venga, pues vamos al siguiente de Hiromi. Entonces vamos a poner el del último disco, vale. Que ha sacado, que se llama Life. Está grabado en directo con el trío de Trio Project. Y el tema se llama Life Goes On. Pues ahí va. Thank you. Acabóse. Me dijo Lidia que duraba 7 minutos, pero yo creo que duró menos, ¿eh? A mí me parecieron 2. Pues que estaba ahí, lo estabas dando todo ahí, te veía ahí. Vamos. Que bueno, hemos decidido que vamos a alargar un poco más el programa. Chachi. Lo siento por vosotros. No, no. Porque sé, no, es que hay mucha gente que hasta que no acabe el programa no se va a la cama. Bueno, claro. Como tú, por ejemplo. Y como yo, hasta que no acabe el programa y no se acabe el tiramisú, aquí... Buah, tiramisú este se me está poniendo como minutos, una moto. No te preocupes. Bueno, pues prosigamos, porque hay que poner otros 3 temas más. Vale, pues cada venga. Uno para... Seguimos por Scofield. Sí, ¡bien! Venga, Chachi, pues pon el segundo tema, que mola. Además, así es rapidillo, es movidín también. Ya verás. Tú no pasaste del segundo, ¿no? Te pusiste el primero y el segundo. No, yo los escuché todos, pero son los que más me mola. Nos está vendiendo que el disco mola, pero... No, bueno... Yo creo que... Sí. No, no, ¿sí? No, es verdad. ¿Lo escuchaste realmente? Sí, entero. Sí, sí. Sí, tampoco dura tanto, ¿eh? Pero es que la segunda es movidilla, sí. Sí, ahora ya verás, una balada. Que no. Pon ahí, ya vamos verás. Vamos a poner a nuestro hombre. Amigo Scofield. Con Bill Stewart. Incrédulo, eres un incrédulo. Mira, voy. Thank you. Qué jodido el Scofield este, ¿eh? Aquí movidina. Y movidina y simpática más, ¿eh? Tiene coña esta canción. Sí. Qué tío del Scofield, ¿eh? No tiene tiempo ni para escuchar nada. Al limpiarte la babuca, anda. Que se te está... Que, sí. Viendo, es que claro, es que Scofield es lo que tiene. No, sí, sí. Este paisano... Quiero Lu, ¿sabes? Claro, no la conozco, pero quiero Lu. Claro. Sí, sí. Tienes que darle un abrazo. Sí, sí, porque además es que... Tiene pinta de ser buen paisano, es no sé. Es entrañable, sí. Sí, ¿no? Sí, yo te entiendo, sí. Lo tienes que abordar en el concierto. Lo tienes que abordar. Sí, sí. Lo voy a abordar, pero el abordaje. Bueno, a la de... sigamos con... que nos pasamos del tiempo. Amparo, ¿qué me cuentas? Bueno, guapete. Nos toca. Bueno, pues... yo he traído ahí un clásico. ¿De las pistas? Un clásico de las pistas. Bien, Chick to Chick. Ah, qué bueno. Y pertenece a su disco de 2011, The Lovely, que y tomó el título del disco está tomado de una película que es la biografía de, uh-huh, de Cole Porter. Y bueno, para mí es la película en la que canta Louis Armstrong y sí. Joder, esa película hay que volver a verla, si es que ¿cómo se titula? The Lovely. Bueno, y para mí esta canción es especial porque... ¿Cómo se llama? No, que no, que era broma, que era broma, que no lo pillé. Es que soy muy lento, ya lo sabéis, joder. Vale, vale. Bueno, que para mí esta canción es especial porque yo no sé, no estoy segura, pero debe ser de las primeras canciones que uh-huh aprendí a cantar en inglés. Qué bueno. Pues demuéstralo. No. No tiene gracia. Y bueno, cuando venía... Bueno, tengo un tío que vive en Estados Unidos y cuando uh-huh venía en verano daba clases de inglés y me acuerdo un verano que nos puso esta canción y me acuerdo de bailar y todo en un salón que había arriba en la casa de mi tía, de estar cantando esta canción y bailarla. Y nada, y tengo Aníbal, ya tenéis tema para esta semana, ¿no? Sí, chick to chick ahí, hacerlo en las clases. Yo lo conocí por una película de Woody Allen, creo. La canción. Pues sabéis que aparecen muchas canciones. Sí. Bueno, Woody Allen es siempre igual. igual de bueno. Como la vida misma. Pero bueno, digo el tema musical y los títulos de crédito, que todas son iguales. Sí, sí, sí. Y recuerdo esta, sí, sí. Pues nada, ¿la pongo? Sí, chick to chick. Si no, Eva la va a cantar. Yo lo puedo cantar, vamos. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven. And the cares that hang around me during the week, they seem to vanish like a gambler's lucky streak. Tell them I'm out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing on a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. Turn them all out together, dancing cheek to cheek. About you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, we'll be out together dancing, we'll be out together dancing cheek to cheek. Pues ahora nos vino bien que fueran cortos los temas de los cantantes, ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? No como esos temas ahí de esos yaceros que son larguísimos. Cuando Eva toca ahí con Eva toca trío, que los temas duran eternamente. Pero bueno. Y hay que contratar a un guitarrista que no para. Chico. Muy pesado. Es que los guitarristas son muy pesados. Y difícil encontrar uno que no sea pesado, ¿no? Te lo digo en serio. No, piensa. Pues piensa esto alguno. Lo encontré yo. Piensa, yo encontré al mejor, piensa alguno, entonces. Piensa no. Alguno que no sea pesado. Yo, pues tú. No, no, claro. Sí, siempre sí. Anda, sí, sí. Bueno, Aníbal, ¿qué me cuentas? Nada, que nos que se acaba el programa, se acaba el tiramisú, sí, se acaba el vino tinto. Qué entonces, lástima, sí. Con lo bien si que se lo acaba el vino pasando. Tinto ya no esperamos. Ya. Sí, hasta el año que viene. Hasta el año hasta que el viene. Que viene, hijo. Mm. Claro. ¿Cómo suena eso? Mm-hmm. Estaremos aquí, ¿eh? 2016, mm-hmm. Noviembre, aquí estaremos presentando Festival de Jazz. Festival de correspondiente. Jazz. Correspondiente. Claro. Todos los años empieza a ser ya un clásico esto, ¿eh? Claro. Mira, este año fichamos a Eva, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Estuviste los tres ahora? Este año sí. Ya con nuevo fichaje. Ha dado un lunes para pillarla libre. Ya, es que es complicado. Mira, bueno, coincidió, menos mal, sí. Sí, sí, es sí. Verdad. Coincidió guay. El próximo año tenemos que hacer un exterior ya. Claro. Lo vamos a caber. Si no hacemos conexión telefónica. Claro, pasa nada. Hay algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Sí, sí. Por Skype. Por Skype, ¿eh? Ya miraremos, ¿eh? Todos andará, como todos andará, otro, ¿eh? Todos andará, claro. Bueno, ¿qué ponemos? A ver, de estos chavales. Nada, volvemos con los Gogo Penguin, con estos chavales ingleses. Y nada, si os parece, escuchamos ponemos, una canción de su primer disco. Vale. El primer disco se llama Fanfares y el tema que vamos a escuchar también. Es el cuarto disco. Cuarto tema del disco, uh-huh. No cuarto disco. Pues y aprovechamos nada, pues, y nos despedimos ya, entonces, ¿qué tal? Pues sí, nos despedimos de la gente, nos despedimos... Con lo bien, bueno, todavía hay una botella ahí que está llena, busca esa botella. Así que damos otra vuelta y ponemos otro tema de cada. Bueno, sí. Yo no tengo problema, igual alguno de aquí sí, pero... Estamos hasta mañana, ya queda poco para las 12 y total, estamos todos bien despiertos porque el tiramisú... Nos pero mantiene nada, vivos. Esta cafeína que le metiste al tiramisú me está poniendo como una moto. Es que es café de mi madre, amigo. Este ay, café Dios no mío. Es cualquier cosa. Claro. Es café Caldas. Ya decía sí, yo. Sí. ¿Qué te crees? Claro, a poner ahí Nescafé del George Clooney. Sí, hombre. What else? What else? This. Bueno, pues nada. Pues ¿qué nada. Os puedo decir? Que un placer. I love you, I que love you, ¿no? We love you too. We love you too. We love you too. En plural, que... ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué? En plural, I love you también, ¿no? We, ah, no. También. En plural lo mismo. Es que el inglés es muy fácil. Es como la guitarra, el bajo y la batería. Es y todo siempre lo mismo. I love you, claro. Friends. We love you too, amigo. Claro. I love you too. Está bien. See you soon. For you. See you soon. Nos vemos. Bueno, pues nada. Un abrazo, Carlos. Sí, un abrazo. Un millón de gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Eso. De verdad que gracias es un a ti. Placer. Y me emociono. Bueno, vamos con estos. ¿Cómo se llaman? Gogo Penguin. Pues ahí va.